Muy buenos días, país. Sí, Marquitos, ya estamos aquí. Ahí está. Pase, entró una mañana de esta, sí, caballero, de día. Porque el interregno estaba raro, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, vamos con la cortina. Nos faltó raro, pero hoy nos faltó el pretérito potencial. Bueno, ¿por dónde quieren arrancar? ¿Por muy arriba? ¿A ras del piso? ¿Cómo usted conduce, caballero? No, yo me quedé con esto de que Guzmán dijo que reducir el déficit no es de derecha. Creo que te lo escuché a vos de otra manera alguna vez. Sí, yo digo habitualmente, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Claro. Que más o menos creo que tiene el mismo sentido, es decir, de qué déficit estamos hablando y de qué lo genera y cómo se resuelve la discusión. Nadie puede ser hincha del déficit fiscal entendiendo de lo que se trata. Ahora, si cuando la discusión es déficit fiscal o ajuste recortándole el sueldo a los maestros, achicando los gastos de salud, atrasando los planes de vivienda, atrasando las obras de infraestructura, porque el equilibrio fiscal es el faro que ilumina la política, la luz al final del túnel, entonces uno está en contra. Pero si yo te digo, mirá... No puede ser un objetivo en sí mismo, digamos. No, pues es parte de la cuestión. Es parte de la cuestión en tanto y en cuanto uno diga, mirá, si termináramos con el contrabando, la subfacturación, la triangulación, etcétera, etcétera, tendríamos resuelto tal vez el problema del déficit fiscal. Si los exorbitantes intereses que pagamos por la deuda externa se dejaran de pagar y se llevaran a términos normales, compatibles con lo que cuesta el financiamiento internacional, achicaríamos el déficit fiscal. Si hacemos lo mismo con la negociación con el fondo y el fondo nos deja de cobrar la sobretasa que nos cobra por habernos prestado más de lo que debía, también se achica el déficit fiscal. Si la economía crece, producto de las políticas públicas, aumentan los ingresos fiscales y se achica el déficit fiscal. Es decir, creo que en esa frase de Guzmán está dicho todo esto, ¿no? No, ese es el sentido, a mi juicio, es la lectura, la interpretación de esa frase. Sí, y al mismo tiempo el presidente Alberto Fernández ayer cuando encabezó el acto por el tema de la industria automotriz dijo exactamente casi la misma frase. Y es lógico. Uh-huh. Sí. Ahora, el problema es cuando no dicen la misma frase. Claro, pregunta sin ánimo de picantear en vano, digamos. En función de la historia de la que venimos respecto del déficit, ¿no? De varios años, como que déficit fiscal es sinónimo de... Primero, mala palabra y sinónimo de inflación, en el mismo momento que se aprieta un botón, se dispara lo otro. ¿No estamos todavía en medio de un esfuerzo por entender que el déficit fiscal es una de tantas herramientas de política económica y ya estamos asegurando o tratando de hacer ver como que en realidad, bueno, no está tan mal el cuidado respecto del gasto? No, pero a ver, siempre si vos en una conferencia, prescindiendo del auditorio y del entorno en el que se dice, extrapolás una frase y querés discutir sobre la frase, la mayoría de las veces te equivocás en la manera de analizarlo. Creo que hay que poner siempre el tema, a quién se le dice, por qué se dice, de qué se está hablando. Creo que esas son cuestiones fundamentales. Por ejemplo, vamos a darle un giro a la... Ayer, en la discusión, en el... Ganancia. No era discusión, porque era una reunión informativa, en realidad, sí. Uh-huh. Para ver los temas de ganancias, apareció en voces de Juntos por el Cambio la preocupación por el costo fiscal que tendrá la medida. Uh-huh. ¿Quién va a financiar en este escenario de déficit fiscal? ¿Quién va a financiar estos 42 mil millones de pesos que se estima que esto va a costar? Que se dejan de recaudar, digamos. Que se dejan de recaudar, claro. Desde luego, es también simplemente fuera de contexto, porque la primera cosa que hay que decir es que si esta medida se aprueba, como supongo que se va a aprobar, solo el 7% de los trabajadores registrados van a pagar ganancias. 7%, el número más bajo. Ayer en otra reunión que tuvimos, Facundo Moyano tenía una estadística que muestra que es el número más bajo desde 2003. Sería el número más bajo desde 2003. Sí. Y que también la cantidad de jubilados que tendrían que pagar se reduciría de 4 y pico que es hoy a 2,4, y que eso implica que 1,200,000 y pico, casi 1,300,000 personas que están pagando ganancias dejarían de pagarlo, y que la discusión debería ser, a mi juicio, que estos señores nos explicaran cómo es la ecuación de una política que hizo que los ingresos caigan el 20% en valor real y la cantidad de gente que aporta ganancias se duplique. Perfecto. Porque esa es la ecuación de la discusión. Claro. Entonces, después puede hacer todos los jueguitos que quiera, pero vení, explícame esto. Porque esta es la... ¿Cómo hiciste para que, si se recauda más impuestos, es decir, si se paga más impuestos, vos tenés un déficit de recaudación? No, no es que se recaudan más impuestos. Es decir, hay más gente que paga. Más gente que paga. Pero perdieron valor, el salario perdió valor adquisitivo 20%. Claro. Hay gente más pobre, pero aumenta la recaudación. Claro, la gente. La masa, hay gente que gana menos, pero que paga más impuestos a las ganancias. Es lo que pasó en los 4 años de la gestión macrista. Es el desafío de la ley de gravedad. Claro, entonces veamos qué estamos discutiendo. No me aísles la discusión de, claro, de dónde van a salir los 42,000 millones. De cualquier manera, también eso tiene respuesta, porque de la mayor actividad económica, de lo que esos mismos 42,000 millones van a significar generando consumo, IVA, por ejemplo, sobre las cosas que se consumen, que genera aumentos de ingresos fiscales. Pero además sí entender que las políticas públicas tienen como objetivo principal no generar equilibrio fiscal, sino bienestar de la gente. Y que el equilibrio fiscal es un objetivo que hay que ir construyendo, pero no a costa de la gente, sino a favor de la gente. Y entonces ahí es donde discutimos el equilibrio fiscal, si es de derecha, no es de derecha, para qué se usa. Está bien. No, pero por eso yo decía, todavía hay que hacer, por tanto daño en la cabeza de la gente y tanto mito construido, sí, todavía hay que hacer un montón de esfuerzo para explicar esto último, así que es, el equilibrio casi, fiscal no puede ser en... Y casi culposamente, pidiendo disculpas tenés que explicarlo, porque claro. ¿Cómo va a ser que...? Pero pará, ¿de dónde venís? ¿Qué hiciste? Pero el que lo plantea es uno de los que fogoneó la política anterior. Tendrían que estar pidiendo disculpas. Decir, uy, nos equivocamos, che, mirá, ahora cómo hacemos. Pero no. Así que, bueno, yo creo que es un muy buen proyecto, que se le han ido incorporando mejora otra vez cómo funciona este sistema, escuchando, etcétera. Se incorpora el aguinaldo dentro de las exenciones, se incorporan viáticos, se incorpora un tema importantísimo que pasa desapercibido, que es cambiar esposo o esposa por pareja, por conviviente. Claro. Poniéndose a la altura de todos los cambios que la sociedad argentina ha planteado en la materia. Parece una pequeña modificación, pero conceptualmente es una modificación, yo diría, importante. Sí. Bueno, y se sigue conversando algunas otras cuestiones que se están analizando, que hay distintos planteos. Yo creo que es un proyecto correcto, en la dirección correcta, que marca un sentido de que un montón de gente deje de tener una merma, pero además van a cobrar otro cambio que le hemos introducido, que es importantísimo. Rige a partir del 1 de enero. El proyecto original decía que regía a partir de la sanción de la ley. Es retroactivo, claro. Es retroactivo, rige a partir del 1 de enero, es decir que los trabajadores que han tenido descuentos con el régimen vigente hasta ahora van a tener el beneficio, supongamos que esto se termine de tratar a lo largo de marzo y que en marzo incluso todavía tengan el descuento, enero, febrero y marzo, a partir de abril tendrán un aumento de salario producto de la devolución de lo que le han retenido durante estos meses. Un aumento del ingreso, no es un aumento, aunque es un aumento de salario, sí, porque la menor deducción se convierte en un aumento efectivo del ingreso, del poder adquisitivo de ese ingreso. Creo que es una muy buena iniciativa que va a avanzar y que se va a resolver bien, creo, sin problema. Y Carlos, los elementos que quedarían exceptuados, ¿se lo hace temporalmente o hasta que se vuelva a modificar la ley? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son los elementos? Los aguinaldos no van a pagar ganancia. ¿Queda o eso es por un periodo determinado y a evaluación de recaudación o algún otro factor? Los aguinaldos de las personas que ganan menos de 150 mil pesos por mes no van a pagar ganancia. Verá, todo está puesto en esa escala. Esos 150 mil pesos se van a ajustar por RIPTE todos los años. Por lo tanto, uno puede decir que todas las personas que hoy quedan exceptuadas van a quedar exceptuadas de manera permanente, porque si uno supone que, salvo quien mejore su remuneración por encima del RIPTE, producto de que cambió de categoría, ascendió, cambió de trabajo, etcétera, y su ingreso pasó por encima de ese valor, 150 mil, ajustado por RITE. Tengo una, a ver, una consulta para que me expliques algo y nos expliques a todos, en realidad, y a todas. Puedo. No, sí, porque alguna vez creo que te escuché una parte, pero me parece que ahora, viste que en un momento el problema es que estaba el dólar disparado, y que muchos precios aumentaban en función de que ese dólar no tenía techo. Entonces, por lo que pucha pudiere, bueno, se remarcaba lo que sea. Ahora el problema es que el dólar está anclado y que presiona también sobre los precios, no sé de qué manera. Porque es un problema el dólar cuando está disparado y cuando está anclado. Porque todos son argumentos, ¿qué quiere que te diga? Claro, siempre es un problema. No, pero además, porque el atraso estaría encubriendo una cuestión que no es real, y entonces por la duda hay que aumentar para el día que se ajuste. Qué bárbaro. Sí. El problema, entendámoslo definitivamente, es que hay que estudiar la cadena de valor en la conformación de los precios y ver, porque viste, ahora también alguien dice, no, pero no es el producto, es el envase, la incidencia del envase. Muy bien, analicémoslo. La hojalata, lo que vale la hojalata, lo que vale el cartón, lo que claro, sí. Digo, hay que poder entender cómo se conforman los precios en la Argentina y cuáles son las distorsiones para poder corregirlas. Pero es un facilismo hablar siempre de dólar, digamos. Sí, porque hay productos que además no tienen nada que ver con la importación. Digo yo, el precio de la leche, ¿cuánto influye el tipo de cambio? Porque ¿cuál es el costo que influye en el tipo de cambio en el precio de la leche, para decir una cosa? O del tomate. Sí. Porque después viene la otra. Bueno, no, pero si subieron los precios internacionales, yo tengo que ganar más en el mercado local, que es el famoso problema que tenemos con los commodities. Le sacó, pues. La soja vale 530, entonces el aceite de soja que se venda en el mercado local tiene que estar en función de esos 530. No, la política debería ser otra. Mirá, beneficiate con ese precio, aumento del precio internacional, pero al mercado local lo tenés que abastecer en función de los costos internos, no del precio internacional. ¿Qué costo interno te cambió porque subió el precio internacional de la soja, del maíz, del trigo, etcétera, etcétera? ¿Qué precio local te cambia porque suba el precio internacional del petróleo? Vos me podrás decir, no, mirá, si importamos un 26% de gas en la conformación del precio, yo tengo que incluir el aumento de costo de ese aumento internacional en la proporción de lo que importo. De lo contrario, lo que se está haciendo es justificar el derecho a ganar que tienen las empresas según la evolución del precio internacional. Que te lo traducen en, bueno, pero yo entonces voy a ganar menos, no me interesa el negocio, no invierto. Claro, claro. Pero vos sabés que hay siempre interesados en negocios donde se gana un poco menos, pero se gana bastante. Claro. Eso es siempre un cuentito también. Por otro lado, la Argentina está teniendo récord de producción de gas, récord de producción de petróleo, es decir que las cosas van bien. Pero el tema es que todo lo que se discute, vos fijate que con buen criterio estamos haciendo un esfuerzo de zafar de la agenda, de que nos llevan siempre a, sí, a discutir. Ahora, los tipos son una maravilla, ¿no? En Corrientes defienden al ministro que llevaba vacuna en su auto. Acá es común. Perdón, es título de página 7 del diario Clarín de hoy. Título importante. Una acá nota es común, importante. Es maravilloso. En Corrientes defienden al ministro que llevaba vacuna en su auto. Acá es común. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, es fabuloso. Es fantástico. Es fantástico. Es la changa que hace fuera de hora, ¿viste? Recordemos que es radical integrante de junto coalición Juntos sí, por el Cambio, ¿no? Sí. Sí. O eso por no algunos. Nadie, o ayer hubo algunos inconvenientes en la vacunación en la ciudad. Sí. Pequeños. Claro. Sí. Es fantástico. Es fantástico como bueno. No. ¿Viste lo que dijo el que es el responsable, digamos, operativo de todo lo que sucedió? Que en realidad el problema era que había una gran ansiedad de parte de los adultos mayores y sí, que habían ido demasiado acompañados y que no habían tenido... Con muchos acompañantes, sí. Claro, muchos acompañados. Sí, sí, generalmente, digamos, va más gente acompañada, digamos. Pero ¿no? Vos viste en la televisión, había muchísima gente que no podía ir sola. Obvio, más bien. Sí, claro. Mayores de 80, ¿qué estamos hablando? No, no, más respeto, pero tranquilo. Ayer hablé con una señora que había acompañado al marido a ser vacunado, 101 años, un gran fantástico. 101 años. Tenían turno para las 8:45 y salieron a las casi 2:45 de la tarde. Claro, además hay que recorrer la cola de los bancos, digamos, antes de que abran los bancos, una hora antes ya hay personas que tienen... Pero ¿por qué no hay en la ciudad, si hay tantos lugares, 150 centros de vacunación? Pero además... Donde va poquita gente todos los días y se lo atiende bien y nadie se aglomera y... Pero Carlos, además Luana Volnovich los ofreció, digo, no es que esto además, es una discusión además el, claro, el PAMI ofreció 10 centros de vacunación que donde los jubilados están tratados de una manera especial, de por gente que sabe tratar con los adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero para el otro gran diario, el título principal hoy es diferencias en el oficialismo por nuevas restricciones para los viajes al exterior. ¿Ustedes vieron la polémica que hay en el oficialismo por los viajes al exterior? Es impresionante. Se están matando. Se están matando. ¿Cuáles son las diferencias? Que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que estaban analizando restringir el tema por el aumento notable de contagios en los países vecinos, en Brasil, en Paraguay, etcétera, etcétera. Bueno, Chile también va a fase 1, ¿no? Poner restricciones para evitar importar enfermos. Parece tan... ¿Qué sé yo? Pero bueno, ahí vamos. A esta hora, después de varias horas ya del episodio, es un deber vincularlo al resto de las decisiones que en la Ciudad de Buenos Aires se tomaron alrededor del modo de vacunación, ¿no? Acá te queda bien claro de qué estamos hablando cuando hablamos de privilegios en torno a la tercerización en privados y demás. Acá tenés la diferencia. Sí. No es muy distinto, es parte del mismo esquema, eso es lo que está en discusión. Y es criminal. Sí, la pregunta sería, ¿y por qué sería distinto con las vacunas? Uh-huh. Digamos, claro, que lo que claro, es su ideología, su cultura, su manera de actuar, su visión del mundo, de la sociedad, claro, de lo que mueve las actividades. Por eso... En Corrientes defienden al ministro que lleva vacunas, acá es común. Acá es común. Acá es común. Es decir, che, cualquiera anda con vacuna en el auto, déjense joder, qué tanto escándalo. Sí, y ahí además me parece que hay una construcción. Además, todos van a Goya al revés, yendo para el otro lado, es todo común, claro, es una cosa fenomenal. No, pero además digo, hay una construcción que a Clarín le sirve mucho de un imaginario, ¿no? Que en las provincias pasa cualquier cosa, total, todo es justificable. Esto te sirve para pegarle a Formosa con estándares suizos, o para justificar a Corrientes. Claro. Porque total, claro, en las provincias todo está permitido. Y eso es un imaginario muy porteño. Sí, es peor que porteño, pero también porteño, sí. Pues yo ayer hablaba con Pablo Yedlin, por ejemplo, y me decía, yo fui ministro de Salud en Tucumán, nunca jamás se me ocurrió llevar vacunas. Porque no, en Tucumán no es común. Parece que en Tucumán no. En Corrientes es común. No, pero no resiste ningún análisis, ¿no? Un título, un presidente más debilitado porque se va a los sardos. Sí. Sí, esta idea de que cambiar en el gabinete te debilita en vez de fortalecerte, ¿no? Quizá. Sí, pero además, un cambio, ustedes lo vieron al presidente el otro día explicándolo, es decir... Yo lo vi muy debilitado, ¿eh? Sí, muy debilitado, ¿no? Muy debilitado. No, pero digo, porque a veces los ministros se van por diversas razones. Acá claramente hay una persona que dice que está cansada, que diría no soporta la atención de la función. Tanto así que inmediatamente le dan otro destino, nada menor, como el que le han dado. Pero más margen de eso. Sí, que es más que el cansancio. Es un modo de intentar la reforma judicial que no funcionó. Pero ¿de dónde se debilita el presidente? Porque, en definitiva, la pregunta es ¿dónde se debilita el presidente? ¿Cuál es la debilidad del presidente? No. Bueno, pero la debilidad del presidente es que van a poner un, comillas, kirchnerista. Claro. Entonces, que viene a cumplir las órdenes de Cristina, que lo sigue rodeando y que le va imponiendo todo lo que tiene que hacer. Ese es el tema. Ese es el escenario que construye Clarín. Ese es el escenario que construyen todo el tiempo. Ah. Sí, sí. ¿Y desde ahí? También Alberto Fernández me gustó cómo lo abordó en esa nota. Porque él dijo... Tenemos diferencias y las vamos a seguir. Tenemos y las vamos a seguir teniendo. Pero no nos vamos a pelear, vamos a seguir discutiendo en esas diferencias. Y lo coronó con una frase excelente. Vine con Cristina y me voy con Cristina. Sí, no es soy Lenín Moreno. Claro, hay que entender, estoy aburrido de repetirlo, que una coalición implica matices. Y los matices existen. Y no hay que pensar exactamente igual que Massa para poder trabajar con él en un proyecto común. ¿Es así? No. Y Massa va a tener diferencias sobre algunas cosas, sobre el rol de los privados, sobre la inserción de Argentina en el mundo, etcétera. Y se seguirán discutiendo. Es una linda frase de título la que dejaste, ¿eh? El presidente de la Comisión de Presupuesto dice respecto del presidente de la Cámara de Diputados, tener matices con Massa no implica no poder trabajar juntos. No, pero claro, buena frase. No, claro, sí. Vos sos muy rebuscado. No, pero es bueno, positivo. Es buena. Es la esencia de la coalición. Es un título. Es un título. Hay que ver qué decís en los próximos 10 minutos, pero... pero bueno. Eso es ofensivo. ¿Por qué? Claro. Por ahí tienes un título mejor. Eso quise decir. No, pero es muy sencillo. Yo trabajo muy bien con Massa. Muy bien. Y estoy ponderando eso. Tengo muchísimas coincidencias, me da mucho espacio. Trabajo bien. Y sé que no pienso igual que él en todas las cosas. Y no me desespera. Ni me impide seguir trabajando bien. Y te voy a decir más, a él le pasa lo mismo. Estoy absolutamente seguro que está muy cómodo trabajando conmigo y que él también sabe que no pensamos igual en todo. Uh-huh. el tema también es que cuando construimos acuerdos, una vez que los construimos, trabajamos juntos para que el acuerdo se cumpla. ¿Es así? Eso es una coalición. Y hay que acostumbrarse, no hay que andar con la lupa buscando los matices. Porque no sirve. Hay que vivir explicando y mostrando los acuerdos, cómo se van fortaleciendo y cómo se van construyendo. Bueno, en el marco de lo mismo, déjame volver un segundito al tema de Lozardo. Yo creo que no es solo que Lozardo estaba cansado, no son solo razones personales. Son razones políticas en función de uno de los objetivos principales que se puso, que se autoimpuso el presidente de la Nación. Dicho esto, ¿por qué un cambio de gabinete tiene que ser una cosa mala en sí misma, debilita en sí misma? ¿Y por qué tiene que ser anunciado en medio de una crisis o con un tono determinado? Yo creo que puede ser muy positivo, digamos. Vos, como presidente, tenés que conducir conflictos permanentemente. Cada ministerio es un conflicto en potencia o está conduciendo un conflicto. Si algo no funciona, lo tenés que modificar y está bien. Después se eligen los momentos, se eligen los tonos, pero... Sí. Y vos no cambiás a un ministro cada vez que tenés una diferencia tampoco. No, por claro, supuesto. Pero hay una impronta de una gestión. Yo a veces leo... que los ministros no están de acuerdo con tal cosa. No es así, no funciona así. Lo que pasa es que los ministros en un buen equipo tienen la libertad de poder expresar sus visiones y construyen la visión común. Porque si no, ¿cómo funciona? Porque si no, todo es una escribanía donde viene alguien y dice, vamos a hacer esto, y todo lo demás dicen, sí señor, y lo hacen. Y eso no es virtuoso. Lo virtuoso es que distintas visiones, incluso distintos, ¿cómo podría decir? La palabra, voy a usarla, aunque no es exacto, distintos intereses que representan los distintos ministerios desde el punto de vista de la gestión pública, se ponen arriba de la mesa y obviamente cuando estamos discutiendo, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, es probable que al ministro de Trabajo le importen más ciertas cosas que no son las mismas que le preocupan al secretario de Ingresos Públicos. Uh-huh. Y es en el equilibrio de esas cosas que sale la política pública. Pero que a priori cada uno venga con su prioridad diciendo acá lo que tenemos que hacer es tal cosa. Porque si no, al ministro de Hábitat y Vivienda... le preocupa que se generen recursos para llevar adelante el plan de vivienda. Después otro le dirá las limitaciones que eso tiene y en esa negociación saldrán las iniciativas que tienen que ver con vivienda. Eso es un gabinete. Eso es un gabinete donde vos tenés representación parcial del interés común. Uh-huh. Y esa representación parcial del interés común lo tenés que armonizar. Y eso es normal luego jurisdiccionalmente, cuando discuten las provincias con la nación, las provincias entre sí, que no tienen los mismos intereses. Cuando aparece el tema de los biocombustibles o de la minería, vos tenés, por encima del alineamiento político, visiones distintas. Porque son provincias que producen otras cosas. Y por lo tanto sus intereses son diferentes, y luego alguien tiene que tratar de equilibrar, armonizar todas esas cuestiones. Eso es gobernar, gestionar con todas sus complejidades. El arte de gobernar. Y yo creo, y yo insisto en mucho de esto, porque nos han culturizado muy en la linealidad. Sí, claro. Es decir, que estar de acuerdo hay que estar de acuerdo en todo, formar parte claro. de un proyecto, decir todo, sí jefe, y no es así. No, y agrego, le quitan lo positivo al conflicto, digamos, ¿no? Le quitan lo que los conflictos motorizan hacia adelante en una dinámica política. Sí, pero y tan Pablo, no todas las diferencias son conflictos. porque tener diferencia no es necesariamente tener conflicto. Son matices que tienen que ver con distintas cuestiones. A veces son conflictos. Y son conflictos que son o de intereses o son ideológicos, son de concepción. Es decir, porque es la matriz de tu pensamiento. Chocando con otra matriz de pensamiento, donde inevitablemente hay un conflicto. Ahora, vos podés exacerbar el conflicto o administrar el conflicto, o posponerlo, porque no está en la prioridad dilucidar hoy ese conflicto. Ese es el arte de la política. Yo no tengo por qué dilucidar antes de tiempo cada uno de los conflictos, porque eso me traba avanzar en lo que estoy de acuerdo. El arte es ir construyendo acuerdos cada vez más amplios, que abarquen más cosas y que esos acuerdos tengan que ver con las prioridades de la gente y de las necesidades de la gente. Dime qué agenda de conflictos tienes y te diré para quién gobiernas. Buenos días, Sandra Russo. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Claro. Buen día a todos. ¿Qué haces, Resti? El arte de la política. Se viene exacto, el libro. Exacto, claro. Por Carlos Heller. El arte del paso a paso. Está bien. No, el arte de elegir los conflictos de a uno por vez, si es que lo hay. ¿Cuándo resolverlos y cuándo no? Carlos, nos llenamos de guita. Y de la relación de fuerza. Está bien eso. Hoy leía un título en página 12 de una nota de a un funcionario del Departamento Internacional de la Liga de la Juventud del Partido Comunista de China. Ah, sí. Te está leyendo es espectacular. La democracia debe garantizar la eficiencia. Sí, si lo escuché a alguien eso. Sí, vos sabés que es el lema, no dicho así exactamente, y juro que no nos inspiramos en ningún documento que habíamos leído del Partido Comunista Chino, que el presidente del Banco Credicorp dijo el 19 de marzo de 1979... se van a cumplir 42 años en unos días, sí. Cuando abrió las puertas el Banco Credicorp y dijo algo que es muy parecido, dijo, asumimos el compromiso de demostrar que democracia y eficiencia no son contradictorios, no se contraponen. ¿Por qué dijo eso? Porque estábamos en plena dictadura y una de las cosas que la dictadura venía a instalar era que la democracia era una traba para la eficiencia, que el Congreso era solo un costo y que se podía dirigir con un coronel, un brigadier y un almirante, y que no hacía falta tantos diputados, senadores, asesores, creo que eran gasto improductivo. Cuando la eficiencia se la ligaba al lucro como objeto final, cuando estábamos en el apogeo de todo eso, 1979, nosotros planteamos, asumimos el compromiso de demostrar que se puede gestionar democráticamente y lograr resultados eficientes, que no hay una contradicción entre democracia y eficiencia. Por eso me llamó la atención hoy este título, pero es toda una clave, porque te diría, ¿cuántas veces hemos hablado acá? Esto tiene que ver con la meritocracia, esto tiene que ver con toda la discusión que el neoliberalismo nos ha instalado de que es el fin de lucro el motor del crecimiento, del desarrollo, de la investigación, de la incorporación de avances tecnológicos, que todo eso está movido por el afán de lucro que es el único que motiva, que no hay otra manera, y que cuando vos democratizás las decisiones, le das participación a la gente, horizontalizás y demás, inevitablemente te convertís en ineficiente. Flagrante mentira, pero que ha ganado muchísimas cabezas, sigue ganando, y yo te diría está en el centro de los debates que nosotros tenemos que dar, porque sigue estando hoy la idea de que lo eficiente es lo privado. Lo eficiente es lo que tiene como objetivo la maximización de la ganancia. Y la medida de la eficiencia, además, no es si el servicio es bueno, sino el resultado del balance, si ganaron o no mucha plata. La rentabilidad, claro. La rentabilidad como medida de la eficiencia. Por eso vuelvo y redondeo la idea. Cuando discutimos tarifas de los servicios públicos y demás, yo digo, está bien. Pero la discusión de fondo, y por eso yo digo, para el Consejo Económico y Social, para no mezclarlo y demás, ¿es razonable que un servicio público considerado un derecho humano sea prestado por una empresa cuyo objeto final es la maximización de la ganancia? ¿O tiene que ser prestado por un ente público? Y cuando digo público no digo necesariamente estatal, porque trato lo público en una concepción superior, más amplia que la estatal, que tenga como objetivo el mejor servicio, que incluye la ecuación de amplitud de quienes lo van a recibir, calidad de lo que van a recibir y precio que van a pagar. Y entonces es una gran discusión esa, porque eso es una discusión ordenadora de las políticas públicas. Sí, con una idea bastante subversiva para el planteo habitual, ¿no? Sí. Si me permite la palabra, don Gerardo. Entendiendo el sentido que se dijo subversivo. Claro, exacto. De acuerdo, sí. Porque es, ¿cómo puede garantizar el lucro? Digamos rupturista. Rupturista, me gusta más, claro. Me gusta más. Está bien. Pero, che, usted no será medio zurdito, ¿no? No, nada que ver. No, ese fue un maoísta que habló recién. El tema, como dice el documento fundacional del partido que presido, es cómo hablar en un lenguaje entendible, pero que tenga contenidos profundos. Que no es necesario llenarlo de adjetivos y consignas para que pueda, al revés, para facilitar que pueda ser entendido. Se entendió. Se entendió. Bien. Carlos, mañana volvemos a encontrar. Supongo que sí. Pero por supuesto que sí, descontalo. Mañana nos vemos de vuelta, bien tempranito en el pase, entre una mañana de estas y Caballero de Día. Marcos, que tengas buen día también vos. Gracias, nos quedamos aquí escuchando. Nos quedamos Sandra, escuchando, a todos. Sí, claro, nos quedamos, obvio. Tenemos platea de muy temprano. Nos vamos ahora sí a las noticias de 8:30, 9:90. Cuando regresamos, les propongo que Caballero de Día arranque con todo.